Arrepentimiento de mis pecados. En toda la tradición cristiana, ya en los salmos del Antiguo Testamento, aparece esta idea de que el Señor nos ha de dar su luz para conocer su voluntad. Es una gracia de Dios. La razón es, entre otras, porque nosotros mismos estamos ofuscados por nuestras pasiones. San Juan dice en el capítulo octavo de su Evangelio que la verdad os hará libres. Y en aquella otra ocasión en la que Jesús cura al ciego de nacimiento, los judíos, al ver cómo nuestro Señor enfocaba aquel milagro después de haberlo realizado, le dicen: ¿Quieres decir que nosotros somos ciegos? Y les dice Jesús: No sois ciegos, porque si fuerais ciegos no tendríais culpas. Lo malo es que veis, y por eso vuestro pecado permanece. Es una de las expresiones más misteriosas de Jesús. Veis y no veis. Veis y por eso tenéis culpa. Pero no veis. No me reconocéis. Pero este no reconocerle es un misterio. Parece que si no lo ven, no tienen culpa. Y no es así. En todo el Antiguo y el Nuevo Testamento nos encontramos con esta defectuosidad que hay en nosotros a consecuencia del pecado original. Esos elementos que nos impiden ver, pero de los que somos nosotros culpables, por lo menos en parte. Siempre estamos pidiendo por eso luz al Señor. Pero quizá en ningún otro día de los ejercicios es tan necesaria esta luz como hoy, porque se trata precisamente de ver estos elementos que hay en nosotros que nos impiden ver. ¿Cómo vamos a llegar a eso si creemos que vemos cuando no vemos? Si nosotros mismos creemos que vemos y vemos de una manera determinada y nos parece acertada, ¿cómo nosotros mismos nos vamos a convencer de que no vemos acertadamente? Solo con la luz del Señor. Este es uno de los puntos principales de los días de ejercicios, porque ahora tenemos más paz. No tenemos otras preocupaciones. Podemos vivir en silencio, dando vueltas a las mismas ideas y, sobre todo, pidiendo al Señor esto. Aunque ya hemos meditado sobre el pecado y hemos visto que Cristo, nuestro Señor, es el que nos ha reconciliado ante el Padre, en los ejercicios, dada la importancia de este punto, hay una meditación particular que es la que vamos a hacer ahora, sobre los pecados propios. San Juan, en su primera carta, en el capítulo primero dice: Si dijéramos que no tenemos pecado, nos engañaríamos a nosotros mismos, y la verdad no estaría en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos y limpiarnos de toda iniquidad. Si decimos que no hemos pecado, le desmentimos, y su palabra no está en nosotros. Este es como un punto de partida. Es una realidad. Somos pecadores. Y junto a este texto de San Juan, podemos poner la petición particular de esta meditación. Pedir al Señor arrepentimiento de mis pecados. Responde casi con las mismas palabras al Salmo Miserere de David. Un corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias. Esta meditación es la que presenta San Ignacio como complemento de la anterior, porque se refiere a mis pecados. En el coloquio de la meditación anterior veíamos cómo nuestro Señor Jesucristo ha venido a morir por mis pecados. De alguna manera, ya aludíamos, por tanto, a mis pecados. Pero esta meditación trata de hacérnoslos ver para arrepentirme y enmendarme de ellos. Porque si no, nos pasa lo que dice el apóstol Santiago. Somos como una persona que mira su rostro en el espejo. Ve que tiene una mancha. Ya no se mira más y se queda con la mancha. Se trata, por tanto, de ver para enmendarnos. Para sintetizar lo que es nuestro pecado, vamos a recurrir a dos textos. Uno, de la encíclica Redemptor Hominis, y otro de un editorial del Observatore Romano de hace algún tiempo. Los dos textos nos dan, me parece, una idea exacta de dónde está la raíz de nuestros pecados. Ante todo es necesario que recordemos bien que si por la misericordia del Señor, grandísima, no ordinaria, hemos sido preservados de todo pecado mortal en nuestra vida, sin embargo, todos somos pecadores. Participamos del pecado del mundo, pero participamos porque también nosotros somos actores de ese pecado y todos los días le decimos al Señor: perdona nuestras ofensas, nuestras deudas. Él nos lo ha enseñado así. Él no podía decir eso. Nosotros lo tenemos que decir: perdona nuestras ofensas. Y en la celebración de la Eucaristía, que es el acto de acción de gracias por excelencia, comenzamos por reconocer nuestros pecados. Es la gran enseñanza de Jesús en la parábola del publicano y del fariseo, que tanta importancia tiene en el Evangelio. No basta decir al Señor: Señor, te doy gracias porque guardo tus mandamientos, sino que hay que llegar a darse golpes de pecho y decirle: Señor, ten compasión de mí, que soy un pobre pecador. Lo que implica reconocernos pecadores. Yendo pues a la raíz de lo que es el pecado en cada uno de nosotros, el Papa, en la encíclica Redemptor Hominis, refiriéndose a la dimensión divina del misterio de la redención, dice: al reflexionar nuevamente sobre este texto maravilloso del Magisterio Conciliar, que es aquel en que se dice cómo nuestro Señor, al unirse con una naturaleza humana tomada de la Virgen, se ha unido en cierto modo con todo hombre, trabajó con manos de hombre, amó con corazón de hombre, etc., no olvidamos ni por un momento que Jesucristo, Hijo de Dios vivo, se ha convertido en nuestra reconciliación ante el Padre. El Papa presenta lo que, según el pensamiento cristiano, es objeto de la reconciliación, la raíz de nuestro pecado, y por tanto lo que ha hecho Jesucristo para reconciliarnos con el Padre. Precisamente Él, solamente Él, ha dado satisfacción al amor eterno del Padre. Ante todo ha sido satisfacción dada por el Hijo al amor eterno del Padre, lo cual quiere decir que lo que los hombres habíamos roto era esta relación de amor, y en eso le habíamos ofendido al Padre, a su amor. La ruptura de la alianza es el rechazo del amor de Dios por parte del hombre. La redención del mundo, ese misterio tremendo del amor, en el que la creación es renovada, es en su raíz más profunda la plenitud de la justicia en un corazón humano, en el corazón del Hijo primogénito, para que pueda hacerse justicia de los corazones de muchos hombres, los cuales, precisamente en el Hijo primogénito, han sido predestinados desde la eternidad a ser hijos de Dios y llamados a la gracia, llamados al amor. Parece que verdaderamente todo se puede resumir en el amor. La obra del Señor ha sido una obra de un tremendo misterio de amor de parte de Dios. La obra nuestra, como pecadores, es un tremendo misterio de rechazo. Y desde otro punto de vista, diríamos existencial, de algo que nosotros estamos viviendo, se llega a la misma conclusión. En ese editorial del Observatore al que aludía antes, a la vista de la violencia, que desgraciadamente va aumentando en el mundo, dice el autor: no dudamos en afirmar que la raíz última del mal es la pérdida social del sentido del amor. Es tremenda esta afirmación. Una pérdida social del sentido del amor. Nuestra sociedad, inclinada como está a vencer, se propone objetivos utópicos de todo género, y es hermoso que no abandone, ni siquiera en presencia de desilusiones y dificultades que cada día experimenta, objetivos elevados. Sin embargo, parece que ha olvidado nuestra sociedad una verdad elemental, verdad que ha formado parte del patrimonio de todas las civilizaciones, que el hombre tiene una necesidad ilimitada de amor, y el hombre no está en equilibrio hasta que no ha encontrado el equilibrio en su modo de amar. La pérdida del sentido del amor es una regresión, y en su presencia todo progreso es progreso solo en apariencia. De aquí las tensiones, los descontentos, como las convulsiones que se notan en el cuerpo social. La sociedad está volviendo a un estadio, a un nivel de adolescencia, por no decir infancia. Porque el amor es una virtud adulta, hecha de autodominio, de disponibilidad, de tolerancia, de optimismo, sobre todo de altruismo. Es algo que presupone y sobrepasa la justicia, que llega en varios casos a la amistad, a la ternura, al sacrificio tranquilo de las exigencias menos serias del yo, en favor de aquellas más serias del otro. Pero, ¿dónde se encuentra el sentido verdadero del amor? En la religión, y antes que en ninguna otra, en el cristianismo. Por eso el Papa dice: de aquí nace la antropología cristiana, la ciencia sobre la humanidad. Pero si en la raíz del mal está la pérdida del sentido del amor, en la punta de esa raíz está el antiguo enemigo del hombre, causa de todas sus tragedias, el odio. También esto es una regresión. También esto es infantilismo, porque la persona madura sabe que sabe poco y que tiene siempre que aprender. En un mundo de maestros que todo lo saben, menos los secretos de la vida auténticamente feliz, el cristiano se hace distinto. Para él, la palabra de Dios no es una antigua fábula de la cual conviene despojarse como de un vestido que le está estrecho. Es la palabra que da la vida. Nuestra sociedad, en la medida en que rechaza la religión, es un cisma, porque se corta ella misma de las raíces del bien, el cual no brota espontáneo del corazón del hombre, sino sólo después de una toma de conciencia de la profunda realidad histórica de la humanidad revelada por Dios y de una adhesión consciente y positiva a ese renacer que ha propuesto Cristo. En este sentido, podemos ahora resumir para nuestro examen de conciencia, con la ayuda del Señor, cuál es nuestra actitud de cara al Señor y de cara a los demás en el amor. Pero en el amor, teniendo muy presente que el enemigo del amor es nuestro orgullo. Dicho de otro modo, si nosotros no estamos del todo abiertos, es porque estamos cerrados sobre nosotros mismos, en nuestro egoísmo personal. Y aquí sí que todos nos sentimos desconcertados cuando empezamos a entrar un poco y nos preguntamos de verdad hasta dónde amo a Dios y a los hombres. Porque el amor, cuando existe, lo vemos nosotros en muchas manifestaciones que son inequívocas. Basta pues que pensemos: ¿se dan en mí estas manifestaciones de amor? Primero a Dios, después a los demás. Primero a Dios. Para nosotros, este amor a Dios, siguiendo el pensamiento de San Pablo cuando habla de la virginidad, justificada precisamente por una indivisión del corazón, para sin distracciones del corazón poder ser del Señor, tiene unas manifestaciones muy concretas. Vemos que cuando una persona se dedica con pasión, por ejemplo, a la política, habla de eso continuamente. Le brota. Una persona que tiene una gran afición a un tipo de estudios, a un tipo de apostolado, continuamente habla de eso. Podemos nosotros preguntarnos: ¿es que a mí me brota espontáneamente, continuamente, en cuanto es posible, el Señor, Cristo Jesús, hablar de Él? ¿Qué nos pasa hoy en nuestra sociedad secularizada, que no queremos que vayan los religiosos como tal, que no aparezca lo religioso? Lo que importa es lo secular. Pero esto no es más que un fenómeno que ayuda a que nos enfriemos en el amor personal del Señor. Tenemos el caso concreto del gran apóstol San Pablo, al que le brota continuamente Cristo Jesús. Tomamos sus cartas y se queda uno ya casi como extrañado, porque verdaderamente se realiza lo que dice. Yo no quiero saber otra cosa que a Jesucristo y a este crucificado. Pues vamos a hacer nuestro examen de conciencia acerca de los pecados, resumiéndolo principalmente en el amor, ya que hemos partido en el principio y fundamento del amor, pudiendo añadir cada uno otros puntos particulares que están también incluidos en este primero. El gran mandamiento, el principal, como nos dice el Señor repitiendo las palabras del Deuteronomio, es el amar al Señor. Y el segundo, amar al prójimo. Lo primero, pues, sería que delante del Señor nos viéramos, con esa medida que decíamos en la meditación anterior del amor al Señor, viendo que Él nos ha redimido a la medida de Dios, y que nos ama con esa medida hasta llegar a morir en la cruz, y cómo nosotros le hemos de responder. Es decir, ahora se ha de tener presente lo que veíamos en la última meditación, que es como el punto de arranque. ¿Qué he hecho? ¿Qué hago? ¿Qué voy a hacer por Cristo? Y a esa luz ver hasta qué punto lo que se refiere personal, directamente al Señor, ocupa en nuestra vida el primer lugar. Porque si el primero y principal mandamiento es amar a Dios, y el segundo es amar al prójimo, ahí hay una distinción clara. Vamos a ver este primero y principal, y si en nuestra vida es el primero y principal. ¿Cómo lo podemos ver? Un modo es ver hasta dónde lo que se refiere directamente, personalmente al Señor, es lo que más apreciamos en nuestro día, sobre todo la celebración eucarística. Si de verdad para nosotros la celebración eucarística es el corazón del día. Objetivamente es así, pero subjetivamente no siempre lo es. Porque delante del Señor tenemos que decir: Señor, sí, yo ya lo sé, pero hay tantas ocupaciones, tantas cosas que hacer durante el día, que si hablo con sinceridad, más me preocupan todas estas cosas, o algunas de ellas, que la misma celebración de la Santa Misa. Asisto siempre, pero no tengo ese interés que después pongo cuando preparo algo que me trae preocupado por la responsabilidad que lleva consigo. Si esto fuera así, realmente tenemos que decir: Señor, tú no eres el primero y el principal. Serán las obras, pero no eres tú. En este campo entra la fidelidad a la oración, en cuanto a tiempo determinado, por nosotros o por nuestras reglas, lo que de hecho sabemos que debemos hacer. ¿Hasta dónde somos fieles? También aquí caben excepciones, como en todas las cosas, pero si fácilmente quitamos del tiempo determinado de la oración, de los exámenes por ocupaciones, si lo hacemos fácilmente, ¿no será señal de que de verdad no nos interesa tanto el trato con el Señor cuanto el trabajo? Aquí no podemos menos de recordar lo que el Papa presentaba en su carta a los obispos sobre la Eucaristía y el culto eucarístico, cuando afirma tan claramente que toda nuestra vida espiritual debe realizarse en clima de Eucaristía. Por tanto, ¿hasta dónde de verdad nuestra vida está empapada en la Eucaristía? El Señor nos concede esa gracia verdaderamente extraordinaria que la tenemos en nuestras casas. Pablo VI decía cómo la Eucaristía, el sagrario, es el centro, el corazón de todos nuestros templos, y en una comunidad es el corazón de la comunidad. Pero en este caso todavía podemos añadir, si es nuestro corazón, o de otra manera, a ver si realmente la Eucaristía nos atrae durante el día en lo que es posible. Y tocando este tema de la oración, de la unión con el Señor durante el día, veamos también, pero siempre a la luz de lo que decíamos al principio, porque si no, no hacemos nada, veamos hasta qué punto nos dejamos llevar de estas facilidades que hoy existen de televisión, de radio, de salidas, etc. Si lo medimos con una medida humana, todos decimos, yo lo necesito para descansar, y no se puede decir nada más. Uno lo acepta. Si usted lo necesita para descansar y para cumplir sus obligaciones, pero delante del Señor, ahora en ejercicios, pensémoslo, ¿hasta dónde esto nos está ayudando o nos está desayudando para que el Señor esté en el primer plano psicológico de nuestra vida? Y el hecho es que en muchas comunidades se ve que no hay tiempo apenas para la oración por el trabajo que hay. Pero después viene la hora de la televisión y se está una o dos horas tranquilamente en la televisión. La única explicación que se da es esa. Es que lo necesito para descansar. La pregunta sería, no a una persona en particular, que le ofendería, pero así en general. ¿Pero usted? ¿Dónde tiene su corazón? Si usted lo tiene muy puesto en el Señor, ¿no descansaría usted más con el Señor? Si el Señor no le llena, es lógico que usted necesite eso y mucho más. Pero ahí ya no puede entrar nadie. Es cada uno con el Señor el que lo tiene que ver. Por eso los ejercicios son de una exigencia tan grande de soledad, para tener valor de estar 8 días a solas con Dios. A ver qué nos dice Él en 8 días, estando a solas con Él, y partiendo de lo que hemos querido partir hoy, con la ayuda del Señor, que es esa medida de amor al Señor. Si no se parte de este punto, lo demás no tiene sentido. La experiencia que uno puede ir teniendo de jóvenes que ha ido conociendo en todos estos años y que decían es que los mayores descansaban yendo de paseo, saliendo al monte, y nosotros hoy descansamos viendo la televisión. Yo no sé, al principio me quedaba perplejo. Después he ido viendo que es un engaño. Así no se descansa. Sobre todo no se descansa como religiosos, y menos cuando en la televisión se ven tantas cosas que no pueden ayudar a un religioso. ¿Esto es conforme a lo que es el sentido de mi consagración al Señor? Si uno lo necesita porque tiene que explicar esas materias o por razones de apostolado, habrá que hacerlo. Pero la mayoría de las veces no es por eso. Y no cabe duda que ahora se trabaja menos que antes. Otro aspecto que hemos de ver es el amor a los demás. Aquí bastaría leer lo que San Pablo dice en el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios. La caridad es paciente. La primera palabra ya muchas veces nos deja fuera de combate. ¿Nosotros tenemos paciencia con los demás? La caridad es benigna. Y esta otra, no es envidiosa. Desgraciadamente también hay que examinarse de esto. Pero quizá todavía es más característico lo que añade el apóstol. No se irrita. Hoy, como que estamos cargados de electricidad, inmediatamente saltan los nervios, nos irritamos. Y no es esto porque nos falta esa base profunda de paz, que no la dan las distracciones, ni la televisión, ni los paseos, ni el monte. No la dan. La paz es algo mucho más hondo, sobre todo en nosotros, consagrados al Señor. Y esto es un punto clave. Ya recordaremos más adelante lo que San Pablo dice que es la base para que haya unión de amor en las comunidades cristianas. Porque hoy hablamos mucho, y está bien que hablemos, de la unión y de la caridad en las comunidades. Pero desgraciadamente uno se desilusiona muchas veces porque ve que esto se está reduciendo a que el día del santo sea una fiesta para celebrarlo, y cosas de estas un poco así de cumplido. Bien, pero con esto, ¿hay verdadera unión en la comunidad? Es algo mucho más difícil que eso. El amor es por de pronto esto, y para decirlo ya desde ahora, aunque lo veremos claro más adelante, el amor supone humildad y ponerse en el último lugar. Y sin eso no hay unión en la caridad en las comunidades, y no hay que darle vueltas. Y esto es lo que hemos de ver delante del Señor. Esto ha sido ayer y será siempre. Ya lo decía el apóstol San Pablo en las comunidades cristianas del siglo I. Al hablar de la caridad, sabemos hasta qué punto insistió el último concilio en el diálogo y en lo que significa comprensión. Pero por desgracia, ¿cuántas veces tenemos que decir que estos diálogos o son diálogos de sordos o un monólogo? Cada uno habla su lenguaje. Los dos han hablado y ya se acabó el diálogo. Qué difícil es verdaderamente tener comprensión. Y no es sólo los mayores de los jóvenes y los jóvenes de los mayores, que es difícil muchas veces, pero hay otros muchos capítulos. Aunque nos hemos limitado al amor de Dios y de los hermanos, que es la base de todo, en una meditación tan personal, cada uno tiene que ver qué es lo que le impide el vivir esa relación de amor profunda con Dios y con los hermanos. Se trata de vernos como nos ve el Señor y de arrepentirnos para comenzar una vida nueva. Que Nuestra Señora, refugio de pecadores, nos alcance de su Hijo el poder reconocer nuestros fallos en nuestra relación con Él y con los hermanos, o en esos otros aspectos de nuestra vida que rompen o enfrían nuestra relación con Él, para que viéndonos como Él nos ve, nos dé fuerza para arrepentirnos y cambiar. Textos que pueden ayudar para la oración. Ejercicios, números 55 al 61. Primera a Corintios, capítulo 13. Entre las notas que propone San Ignacio para cómo se han de hacer, dice que no el mucho saber harta y satisface al alma, sino el sentir y gustar de las cosas de Dios interiormente. Y una aplicación de este pensamiento son en los ejercicios las repeticiones. Esto conviene tenerlo en cuenta, y en la última meditación del día podríamos hacer eso, y creo que sería muy provechoso, que cada uno, como dice San Ignacio, vaya recogiendo los restos de las meditaciones del día, viendo en qué ha tenido más moción espiritual o más sequedad, para, si ha tenido más sequedad, volver sobre eso, a ver si ahora encuentra un modo de entrar más adentro. Si ha tenido más luz, volver también sobre ello, a ver si acaba de penetrar más. En ese sentido, la última meditación del día, en donde parece que la misma naturaleza lo lleva consigo, es como algo que nos empapa de manera más suave, pero con mucha mayor profundidad. Por eso, una de las cosas que se aconsejan tanto en la oración es que deje uno que se empape el espíritu. Suelen poner la comparación de un perfume que se echa en un algodón y se va empapando poco a poco. Este es uno de los aspectos que más indican los autores espirituales que debe suceder en la oración para que sea eficaz. Con esto tendríamos para un buen rato de oración ante el Sagrario. Y aunque no lo repitamos en otros momentos, es bueno tenerlo en cuenta para sacar el mayor fruto posible a lo largo de estos días.